Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Aleph. Hola Alefnautas, bienvenidos a una emisión más. Ya estamos de regreso después de unas inmerecidas pero siempre bien recibidas vacaciones para comenzar la séptima temporada de la Aleph aquí en Comunica Radio. Me presento, soy Héctor Herrera y es como siempre un placer darles la bienvenida a esta emisión. Y les presento al resto del equipo, la veterana del micrófono, Sonia Désiga. Gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos ya de regreso de vacaciones, ya estamos con mucha energía y sobre todo con una nueva propuesta que tenemos para ustedes para esta temporada, es irles contando la historia del mundo década por década. Así que espero que la disfruten. Y también se encuentra con nosotros en cabina uno de los nuevos integrantes, la generación joven de la LEF, Carlos Ortega. Buenas tardes, astronautas. Estamos de regreso después de unas vacaciones. Para algunos universitarios y para los que siempre nos han seguido, apenas hemos finalizado con nuestra temporada intersemestral. Aquí, en el espacio donde caben todos los lugares, les damos la bienvenida. Y bien, como lo comentaba Sonia, hablaremos sobre el mundo retro. Estamos ya en esta lógica de regresar a los orígenes. Vamos a analizar la sociedad internacional a lo largo de diversas décadas. Comenzaremos con los años 20 el día de hoy, pero terminaremos la última emisión de esta temporada con los años actuales. Así que estén al pendiente para poder sintonizarnos y hablar sobre este enigmático mundo que a la vez es el que conocemos hoy en día, pero desde luego con múltiples transformaciones. Y ahora para empezar vamos a la sección Abracadabra. Abracadabra. En esta ocasión tenemos dos libros, el primero Jóvenes en tiempos de oscuridad, el drama social de la violencia online, el segundo Adolescentes en tiempos de oscuridad, violencia social online en estudiantes de secundaria. Ambos libros son cortesía de la autora Luz María Velázquez Reyes. El primer ejemplar será para la primera persona que conteste correctamente quién era el presidente de México al inicio de esta década, estamos hablando del año 1920. Y el segundo ejemplar será para quien nos diga en qué ciudad se celebraron los Juegos Olímpicos de ese año, 1920. El ganador deberá recoger el premio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche. Y ahora pasamos a la canasta de surtida. Si te gusta el Aleph, acompáñalo con la canasta de surtida. Regresamos a nuestro programa, estamos en la canasta de surtida y hoy les traemos la historia sobre un fenómeno de liberación femenina ocurrido justamente en la década de los años 20. Este programa dedicado a la década de los 20, bueno, pues vamos a hablar un poco sobre las modas, sobre lo que estaba pasando en el mundo y en la canasta les traemos el denominado fenómeno llamado las flappers. Los años 20, también llamados los dorados años 20, fueron la época del glamour y del nacimiento de las flappers. Era el inicio de la mujer moderna, el origen de una nueva mujer. Con las flappers nacía un nuevo estilo de vida de mujeres jóvenes que usaban faldas cortas, no llevaban corsé, lucían un corte de cabello especial, el famoso bob cut, escuchaban jazz y también bailaban. Ellas usaban mucho maquillaje, bebían licores fuertes, fumaban, conducían con frecuencia a mucha velocidad, tenían conductas similares que eran un desafío a las leyes y contrarias sobre todo a lo que se consideraba moral en aquel momento. La expresión flapper apareció inicialmente en Gran Bretaña y fue introducida en Estados Unidos por autores como Scott Fitzgerald en La Generación Perdida y artistas como John Held Jr. y era usada para describir a esas chicas jóvenes que todavía no se habían convertido en señoras, que no eran casadas, que eran muy atractivas y que tenían un estilo de vida no convencional. De algún modo también podrían considerarse que eran mujeres rebeldes. ¿Quiénes eran entonces las flappers? Las flappers eran mujeres urbanas, solteras, de clase media, que después de la Primera Guerra Mundial ya se habían incorporado en la economía, en el cambio de la economía, ya tenían un trabajo, sobre todo como secretarias, operadoras telefónicas o vendedoras en las tiendas departamentales. Este fenómeno nació en la década de los 20 durante la era del jazz, después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Gran Depresión. Las mujeres bebían, fumaban, conducían, bailaban charleston, escuchaban música de jazz y en general se podría decir que eran una nueva generación que se separó de los valores y las costumbres tradicionales de la época y se convirtieron en aquellas mujeres capaces de desafiar las leyes y las normas sociales convencionales hasta ese momento. ¿Cómo era la moda? Es decir, ¿cómo se vestían o cuáles eran las características de estas mujeres? Bueno, pues los diseñadores se inspiraban en el Art Deco. Sus vestidos eran sueltos con plumas y flecos como detalles fundamentales. Terminaron con el corsé, que era una prenda que significaba una atadura hasta ese momento. Y el nuevo estilo de vida era mucho más libre y divertido. Requería más de eventos sociales y con ello una nueva manera de vestir, con prendas que insinuaban y sobre todo mostraban un poco más. Una imagen misteriosa de tez blanca que se complementaba con accesorios que en ese momento eran muy recargados y con collares de perlas como complemento perfecto. Además, con el corte de cabello tan conocido, el bob cut, se utilizaban también algunos complementos para el pelo y la cabeza. Eran casquetes, bandas, turbantes, tocados o moños en forma de diadema. Todos esos eran artículos imprescindibles en esa época y siempre tenían mucho brillo y muchas lentejuelas. Una nueva generación de mujeres que dijeron adiós a la tradicionalidad y empezaron una nueva forma de concebir lo que era la mujer hasta ese momento. Ese es el fenómeno de las flappers y con eso pasamos directamente a una pausa musical. En esta ocasión, ad hoc a los temas de la década de 1920, escucharemos una canción que va acorde a esta década, que fue bastante famosa además, el Charleston, una canción del New Jazz New Orleans Band, que escucharemos a lo largo de estos próximos minutos. Con nosotros. Escríbenos al correo elalef.radiointernet@gmail.com y visita nuestro blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Boom, boom, sexy, boom, boom. En la torre de Babel. Bienvenidos de nuevo, estamos en la Torre de Babel. En esta ocasión, como lo comentamos antes, hablaremos sobre los años 20, los llamados locos años 20, los estrepitosos años 20, como fueron definidos por varios autores. ¿Cómo se recibe el mundo para aquella década? Y me gustaría poner como introducción de qué venía el mundo en esos años. Hablamos del fin de la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra había terminado. Entonces no se llamaba la Primera Guerra Mundial porque nadie esperaba que hubiera una segunda. Era la Gran Guerra. Y desde luego termina con los Tratados de Versalles, la firma de este famoso acuerdo que pone fin a la Primera Guerra Mundial y que también sería la antesala para el surgimiento de la Sociedad de Naciones. Ese intento también de crear una, digamos, primitiva organización de Naciones Unidas que funcionara en el futuro para evitar conflictos como este. También creo que esa época estaba marcada por un aspecto significativo: el Imperio Ruso se disuelve por la Revolución de Octubre y entonces da paso a la llamada Unión Soviética. ¿Qué más se vivía en los años 20 inicios? Pues bueno, como ya lo mencionaste un poco, se iniciaba la década con los tratados de paz de Versalles, que se firmaron en 1919. Con esto se daba por terminada la Gran Guerra, pero también una nueva estructura, un nuevo orden internacional, ¿no? Surgía Estados Unidos en la escena mundial. Como mencionabas, pues el Imperio Ruso se convierte en la denominada Unión Soviética. Y bueno, también pues hubo algunos cambios dentro también de la economía estadounidense. Las mujeres empiezan a iniciar en el ámbito económico, es decir, se integran como población económicamente activa. Y con esto también viene la petición de las mujeres por el derecho al voto, que va a traer como consecuencia algunos cambios políticos importantes. Eventos históricos importantes de esta década. Y me gustaría irlo dando casi por años, nos vamos aquí turnando para que no sea tan aburrido escucharme todo el tiempo. 1920, entra en vigor la ley seca en los Estados Unidos, la prohibición, la cual consiste en la ilegalización de la fabricación, elaboración, transporte y distribución y la venta también del alcohol. Surgirían aquí los famosos capos en los Estados Unidos con figuras como Al Capone. En ese mismo año, 1920, surge el movimiento feminista en los Estados Unidos y se logra instalar el voto para la mujer, reconocido a partir de ese año. En 1920 inicia el movimiento no violento de Gandhi en defensa de los derechos humanos en la India. Ese mismo año muere de un ataque de uremia Benito Pérez Galdós, escritor español. Fallece también, a los 36 años de edad, Amadeo Modigliani, pintor y escultor italiano. Asesinan ese año al presidente Carranza en México y fallece en Múnich, Alemania, Max Weber, filósofo, economista, politólogo, sociólogo alemán. También cabe recordar que en 1920 pues surge el movimiento político alemán, el Partido Nazi, que se constituyó con la creación del Partido Nacionalista Alemán del Trabajo, también llamado Partido Nazi, y bueno, esto surge con, posteriormente va a ser importante con Hitler. Y bueno, pasando a otro año, en 1921, pues Mussolini se convierte en Duce, no sé cómo se pronuncia, de Italia. En 1921, pues también surge la creación del Partido Comunista Chino. En otros ámbitos, en la cuestión de la moda, pues surge un nuevo movimiento, como ya lo hablamos, nuevo movimiento de la moda. Se crea el Chanel número 5 por Coco Chanel, que esto representará la detonación o la importancia de la industria de los perfumes y de los aromas a nivel mundial. También en 1921 fallece en Nueva York Enrico Caruso, gran tenor italiano. Y podríamos también rescatar de este año de 1921, gana el premio Nobel de Literatura el francés Anatole France. Ya para 1922, la creación de la Unión Soviética. Asimismo, Mahatma Gandhi es condenado a 6 años de prisión, recordemos su lucha social. De la misma manera, Egipto se convierte oficialmente en un país independiente a través de la declaración de 1922. Aunque todavía permanece bajo la influencia militar y política del Imperio Británico. En Ciudad del Vaticano, Pío XI resulta elegido Papa. Por último, muere en París, Francia, el escritor Marcel Proust, autor de En busca del tiempo perdido. 1923, asesinan a Pancho Villa en Parral, Chihuahua, México. Ese mismo año se proclama la República de Turquía. Muere también ese año 1923 el presidente Warren Harding en los Estados Unidos. Y sale a la calle el primer número de la revista semanal Time en los Estados Unidos. Gran Bretaña asume oficialmente el control de Palestina, encomendada por la Sociedad de Naciones tras el fin de la Primera Guerra Mundial, con estatus de territorio bajo mandato. En el Hotel Continental del Cairo, Egipto, Lord Cavernon, aristócrata inglés y egiptólogo aficionado, conocido por financiar la excavación de la tumba del faraón de Tutankamón en el Valle de los Reyes, fallece debido a una picadura de mosquito que se le infecta y termina por causarle una septicemia, dando origen a la famosa leyenda de la maldición de Tutankamón. Ese mismo año muere en París Gustave Eiffel, autor, creador, digamos, de la Torre Eiffel. En 1924 se da la instauración de la República de Grecia. Y también en ese mismo año fallece Lenin, es sucedido por Joseph Stalin. También en 1924, Víctor Raúl Haya de la Torre funda el APRA en México. Del otro lado del mundo, en Gran Bretaña se cuenta por primera vez con un gobierno laborista. Importante aquí también mencionar que en este año se juegan los primeros Juegos Olímpicos de Invierno en Chamonix, Francia. Y por último, este año nace la Metro-Goldwyn-Mayer. 1925 es el nacimiento del cuerpo paramilitar alemán, las SS, y gana también el premio Nobel de Literatura irlandés George Bernard Shaw. Para 1926, Hirohito es coronado emperador de Japón. En Nicaragua comienza la era sandinista. Por último, Harry Houdini, ilusionista, mago y escapista estadounidense de origen húngaro, fallece en Detroit. En 1927, el cantante se funda la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y surge, bueno, se da el nacimiento de la generación del 27. Ese mismo año, 1927, se efectúan las primeras emisiones públicas de televisión de la BBC en Inglaterra y también, desde luego, ocurre la muerte de los personajes Sacco y Vanzetti, que son ejecutados en Estados Unidos en la silla eléctrica, juzgados por asesinatos que nunca cometieron. Ese año, 1927, Charles Lindbergh, piloto norteamericano, aterriza en París y completa con éxito el primer vuelo transatlántico sin escalas. En 1928, asesinan al presidente de México, Álvaro Obregón. Ya para 1929, acabando la década, matanza de San Valentín contra una banda rival iniciada por Al Capone en Estados Unidos. La caída de la bolsa de Nueva York, el jueves negro, conocidísimo como el crack del 29, gran depresión en los Estados Unidos. La fundación del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Asimismo, recibe el premio Nobel de la Paz Frank Billings, del pacto Brian Kellogg. Por último, entra en talleres la primera página de las aventuras de Tintín, Reporter du Petit Britannique, o Pays de Sauvier. Y ahora, para hablar de la década de los 20 en diversos sectores, ¿qué resulta relevante? Me gustaría destacar, por ejemplo, el papel de las invenciones. El siglo XX se inaugura también como un siglo de invenciones importantes para la historia de la humanidad. Así, en 1921 se descubre la penicilina, en 1926 el nacimiento de la televisión en manos de John Bird y en 1928 Alexander Fleming descubre la penicilina. También un invento importante, bueno, no tan importante, pero digamos un invento que pudo haber revolucionado, el camión blindado. El primer camión blindado fue construido en el estado de Minnesota y se empezó a transportar en los camiones blindados grandes cantidades de dinero con la mayor seguridad posible. Esto produjo que hubiera más movimiento de dinero dentro de los territorios, entonces de ahí su importancia también. En el mundo de la literatura también me gustaría rescatar varios aspectos. En 1922 se publica Ulises por James Joyce. También surgiría el libro del Gran Gatsby de Scott Fitzgerald en 1925. En 1926 Ernest Hemingway escribe Aguas Primaverales y en 1927 es el famoso nacimiento de la generación del 27 con poetas importantes como Federico García Lorca. Bueno, hablando un poquito también sobre otros ámbitos, a mí me gustaría rescatar que los años 20 fueron los años del cine mudo. Hubo actores importantes como Rodolfo Valentino y Douglas Fairbanks, que fueron los primeros en representar los héroes románticos en las películas. También importante Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, que hicieron películas maravillosas que aún siguen siendo obras de arte y lo serían por siempre. Pero también, a pesar de que surgió el cine mudo como una nueva expresión de arte, pues también cae el cine mudo. En 1927 llega el cine sonoro, que fue verdaderamente un éxito, porque la gente estaba encantada de que no solo pudieran ver las cosas, sino que también pudieran escucharlas, ¿no? Una nueva representación del arte. Y en este sentido, pues surgen las primeras apariciones de algunas actrices importantes que hasta ahora pues son reconocidas por las expresiones que hacen, por sus formas de actuar, ¿no? Entre ellas Greta Garbo, Audrey Hepburn y Brigitte Henn. Algunas películas importantes de esa época, por ejemplo, El acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein. En 1925 también se publica La Quimera, se estrena la película La Quimera de Oro con Charlie Chaplin, un actor también significativo en la década de los años 20. Y en 1927 el famoso filme alemán Metrópolis de Fritz Lang. Un filme también importante de ese mismo año es El cantante de jazz, el primer filme sonoro que comentaba Sonia. En 1929 sale Un perro andaluz de Luis Buñuel y en 1928 surgiría un famoso personaje que nos acompaña hasta el día de hoy, Mickey Mouse, creado por Walt Disney a través del primer cortometraje sonoro animado, El Steamboat de Willie. Y también hablemos un poco sobre el ámbito de los deportes, pues hay que recordar que durante la Gran Guerra pues nunca se, no se celebraban competencias en las que participaran varios países. Es después de la Primera Guerra Mundial en 1920 cuando se volvieron a celebrar los Juegos Olímpicos, esta vez en Amberes, en Bélgica. Se celebraron con motivo de honrar a los heridos en guerra y se celebró entre el 20 de abril y el 12 de septiembre de 1920. Hubo 29 países participantes, lo cual generaba más unión entre las naciones. Compitieron 2.669 atletas, de los cuales 2.591 eran hombres y 78 mujeres, lo cual indica también pues la presencia femenina ya estaba presente, ¿no?, dentro de los juegos. Casi para concluir con esta sección, la música. ¿Qué les parece la música de los años 20? Yo creo que es significativo el famoso Charleston, como sí, que escuchamos hace rato, las famosas bandas de jazz en Nueva Orleans. El jazz también se convierte en algo importante. El tango tendría su apogeo en los años 20 en el sur de América Latina, y el danzón llegaba a México con mucha fuerza proveniente de Cuba. Sí, y también que se convirtieron en representaciones justo de la época, ¿no? Una nueva forma de vestir, de sentirse, gracias a la música que, ¿no?, se representaba. ¿En qué forma influyeron los años 20 en el mundo actual? Yo creo que fue una década determinante para el mundo actual, porque por el contexto, primero el contexto histórico, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, bueno, ahora la conocemos como la Primera Guerra Mundial, en ese momento la Gran Guerra, que nunca antes, bueno, sí se habían vivido grandes guerras, ¿no?, pero nunca de esa magnitud, ¿no? Entonces, creo que fue importante, ¿no?, un momento de estabilidad, de pensar que se podría llegar a la paz, de que no podría ocurrir nunca más un conflicto bélico de aquella magnitud. Y el legado que dejó, ¿no?, el hecho de diferentes expresiones políticas, ¿no?, el que las mujeres quisieran ya tener más participación en la economía y en la vida política, con buscar el derecho del voto. También importante es la forma en la que se influyó para la creación de nuevas modas, los nuevos inventos como el cine, pues crearon nuevas formas de vida también. Entonces creo que fue una década decisiva para nosotros. Digamos que antes de los 20 vivíamos una época, ¿no?, una época un poco más conflictiva. Después de los 20, pues pasamos pues también a una conflictiva, pero donde ya había más participación de más actores dentro del sistema internacional, ¿no? Y bueno, también recalcar cómo termina esta década, ¿no?, en 1929 con la Gran Depresión. Fue sin duda un momento detonante para otras cuestiones, ¿no? O sea, la primera gran crisis económica en el mundo, digamos, que se podría vivir, ¿no?, se detonó justo en esta época. De otra forma, la crisis que impactó en 1929, ¿cómo derivó de ella? No solamente la década fue justamente el apogeo en ciencias, arte y cultura. También el método o el modelo económico que se había fomentado por el armamento que Estados Unidos llevó a cabo durante la Primera Guerra Mundial, esta creación de producción en serie, fue lo que propició que en la década de 1929 se diera esta crisis. Que ahora, refiriéndome otra vez al ámbito cinematográfico, lo podemos checar muy bien en Tiempos Modernos de Charles Chaplin, una película que salió en 1936. Yo diría que los años 20 fueron significativos para el mundo precisamente por lo que comentaban. Es una época de invenciones, es una época de grandes personajes, de cambios políticos en el mundo. El surgimiento de la Unión Soviética desde luego sería significativo para los años posteriores. Es también una época en que los medios de comunicación comienzan a cobrar más relevancia, la radio y el periódico están en boga y la televisión comienza sus primeros, no transmisiones propiamente, pero sí, digamos, la invención de los aparatos tecnológicos que transmitirían finalmente la televisión. La música es también importante, los famosos años 20 se caracterizan por eso. Los locos años 20 eran un poco de parranda y de relajo en los Estados Unidos, que llevarían desde luego también a la crisis de los 30 más adelante. Ustedes no lo ven en casa, pero estamos disfrazados de los años 20, era la encomienda para esta temporada, así que estamos aquí vestidos para recibir un poco de Charleston Jazz y un poquito también de danzón y tango, como lo que le vamos a poner justamente ahora, una canción original del Jazz When You're Smiling de Louis Armstrong, un famoso jazzista estadounidense de los años 20 y 30. Bando-do. Oh, when you smiling, when you smiling, the whole world smiles with you, baby. Yes, when you laughing. Ba-ba-ba-bo-do, when you're laughing. Yes, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. So stop your sighing, baby, and be happy again. Yes, and keep on smiling. Keep on smiling, baby, and I hope. ¿Te interesan los temas que impactan al mundo? No te pierdas el Alef. El Alef por Comunica Radio. Todos los jueves de 3 a 4. En el sitio www.comunicaradio.com. El Alef, el lugar donde caben todos los lugares. Escuché una vez esta definición. La felicidad es tener salud y mala memoria. Me gustaría haberla inventado, porque es muy cierta. Audrey Hepburn. La vida sería tan maravillosa si tan solo supiéramos qué hacer con ella. Greta Garbo. Y ahora vamos a nuestra próxima sección sobre cuentacuentos, el yerberito. El yerberito llegó. Yeah.

mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga peso fradero, que te abracen las paradas con caficias filongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanza en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. Y con la música que escuchamos este programa hay mucho que decir. Los años 20 se definieron por un estilo musical propio y bastante alegórico además. ¿Quién no recuerda esas famosas canciones, por ejemplo, de Louis Armstrong? Louis, también conocido como el Shatmo Armstrong, era considerado por muchas personas como el más grande e influyente músico de jazz de todos los tiempos. Es conocido por su maestría al tocar la trompeta y por su increíble voz ronca de barítono, y nació en 1901 en Nueva Orleans, Luisiana, y fue discípulo de algunos de los otros grandes músicos de su tiempo como Joe King Oliver. En 1919 se mudó a Chicago, donde su carrera despegó. Al final de los años 20, Satchmo era conocido a nivel nacional y tocaba delante de grandes audiencias. Su carrera duró hasta los años 60. Y el otro grande de esa época, Joe King Oliver, Joseph Nathan King Oliver, como Louis Armstrong, también nació en Luisiana y era un experto intérprete de trompeta. La banda de King Oliver se llamaba King Oliver's Creole Jazz Band. Oliver tocó con muchos otros famosos músicos de la época, incluido el propio Armstrong y Keith Orry. Recorrió el país con su banda, tocando principalmente en Chicago y los estados del sur, y ocasionalmente en California. Desafortunadamente, Oliver cayó en la pobreza en la Gran Depresión a finales de los años 20 y murió sin un centavo como conserje de una sala de billar en 1938. Y ahora, para amenizar esto, pasamos a la parte final, la canasta de surtida. Para caminar y pensar, de cultos y parranderas. De cultos y parranderos, para caminar y pensar, y por qué hoy no, para activarnos físicamente. Hoy se encuentra con nosotros nuestra compañera y amiga Gabriela Patiño Vargas, quien estudia diseño industrial aquí en la UNAM. Cuéntanos un poco de ti, Gaby. Hola, pues mi nombre, como ya oyeron, es Gaby. Yo últimamente me he dedicado más de lleno a hacer este deporte muy reciente y extravagante que se llama slackline. Pues no sé, es como una forma de trabajar mi mente y mi cuerpo. Es lo que he estado desarrollando últimamente y vengo aquí hoy para compartírselos a todos ustedes. Aparte de slackline, ¿practicas alguna cosa más? Pues hago escalada deportiva, estudio aquí, como dijiste, diseño industrial, ya estoy en séptimo semestre y estoy ahí entrecambalachando mis actividades deportivas y la escuela que tanto nos reclama tiempo. Bueno, ahora entrando entonces al tema, ¿qué es el slackline? Pues el slackline consiste en un deporte que se tensa una cinta de dos puntos. Pueden ser, bueno, nosotros lo utilizamos normalmente en árboles, que es como lo más accesible. Pueden ser dos riscos, dos edificios, a diferentes alturas, de diferentes longitudes. Entonces, ahí puedes hacer trucos desde flips, brincos, mortales, posturas de yoga. Eso sería en la trick line. También existe una modalidad que se llama long line, que son líneas de más de 30, 45 metros hasta 100 metros. El récord Guinness, me parece, bueno, no sé si Guinness, pero récord mundial lo tiene un chico, que son 150 metros de largo. Uy, entonces, ¿desde cuándo lo practicas? Por lo que nos comentas, es muy difícil o arriesgada. Por ejemplo, nosotros aquí en cabina, que no estamos acostumbrados más que a estar sentados como buenos internacionalistas. Cuéntanos un poco de ello. Pues, difícil, pues es que, no sé, depende que digas difícil, porque creo que nada es realmente difícil, sino más bien todo requiere de práctica y constancia, ¿no? Y que realmente te gusten las cosas. Tal vez en un principio puede parecer difícil, pero ya que lo practicas y eres constante, vas viendo que sí se pueden hacer varias cosas, ¿no? Yo ahorita hago cosas que en mi vida creí que podría hacer. Después de 1000 caídas, uno lo puede celebrar. Sí. En tu opinión y debido a tu actividad constante, ¿qué beneficios tiene para uno mismo entonces? Pues, aparte de que tienes una convivencia increíble, porque es como muy dinámico, ¿no? Puedes estarlo practicando, están tus amigos ahí, cotorreas un rato, vas, te subes, lo practicas. Trabajas mucho, muchísimo todo el cuerpo, obviamente, porque tienes que estarlo moviendo para encontrar tu centro y tu balance. Y también algo que es súper importante, trabajas la mente, porque tienes que enfrentar todos tus miedos, que si crees que no lo vas a poder hacer, que si está muy alto, que si se mueve mucho. Y cuando lo practicas también en altura, es la mente, pero a su mayor grado lo que tienes que trabajarla. ¿Cuál ha sido tu altura máxima que has practicado? Pues aquí en México recientemente estamos empezando a practicar líneas altas. Lo más alto he estado a 60 metros de altura. Y una vez, era 60 metros de altura, pero realmente no lo sentí tan alto, porque la segunda vez que lo hice hasta arriba de una montaña, y aunque no era tan alto, que eran como 15 metros, la montaña ya era alta, ¿no? Entonces desde ahí ya tenías una vista grande, aunque el barranco no era tan alto. Ese me impactó más que el de 60 metros. Muy interesante. Nos contabas fuera del aire que eres miembro de un colectivo. ¿Cómo se llama? Pues ahorita nosotros estamos en un grupo que se llama México Slackliners, que es como toda esta banda que nos dedicamos a hacer esto. De repente alguien dice, no, pues voy a poner mi línea aquí o voy a poner mi línea acá, y pues nos juntamos ahí a entrenar y a cotorrear. ¿Cuál es su objetivo? ¿Solo se dedican a fomentar el slack o hay algunas otras actividades? Pues creo que como todo deporte nos gusta compartirlo y que la gente lo practique, porque te ayuda a despertar la mente y a mantenerte en movimiento, lo cual creo que es algo que esta sociedad necesita, ¿no? No estar estancada y mantener la mente más despierta, ¿no? Y bueno, y también ahora que está creciendo este deporte, nosotros queremos empezar a participar en competencias ya a nivel internacional, ¿no? Representando a México. Justo ahora, este fin de semana, hay una competencia en Monterrey, en el Slack Fest, ahí en Monterrey. Supongo que vas a participar entonces. Sí, hoy me voy a Monterrey. Hoy te vas, te sí. Deseamos toda la buena vibra. Gracias. Para... Y espero que luego nos cuentes qué tal te fue. Sí, seguro. Entonces, ¿cómo podemos ponernos en contacto con ustedes? A nosotros nos encuentran por medio del Facebook de México Slackliners. Ahí es donde todos publicamos en general dónde vamos a estar. También nos pueden encontrar, si quieren aprender, en talleres de Slackline DF, que ahí es para la gente que está más como interesada en aprenderlo y que les enseñemos las técnicas y todo eso. Y ahora estamos trabajando en una página que se llama slacklinemexico.com. Esa todavía no sale, pero próximamente saldrá. Estos talleres son gratuitos, cobran. También nos mencionabas, o me hacías mención acerca del proyecto que trataban de hacer en el Parque México. Ah, sí, en Parque México ha sido un poco un problema, porque resulta que a los policías les parece que esto es un grave delito y nos han tratado como criminales. Y cuando estás haciendo un deporte, ¿sabes? A una chica, que aparte es una chica súper responsable, estudia dos carreras, es maestra de yoga, se la llevaron a los separos y tuvo que pagar una multa de 1,300 pesos por hacer un deporte. ¿En qué país estamos, no? O sea, pues ahí es que bueno, en realidad nosotros queremos sacar el permiso a nivel DF, porque lo que nos dicen es que no tenemos permiso para practicar esto y que hacemos obstrucción de vía, cuando eso no es cierto. Incluso como Slackliners tenemos un código de seguridad y ética, ¿no? Porque sabemos que es un deporte que lleva un riesgo consigo, ¿no? Entonces, con este código estamos prevenidos a cualquier accidente que pudiera llegar a pasar, ya sea a nosotros o a las instalaciones o lo que sea. O sea, no es que lo hacemos a lo tonto, no queremos que se nos dé más apertura por esa parte. Ahora que mencionas esta cuestión de tener cuidado con las personas que lo practican, ¿es abierto para todas las edades o...? Sí, nos ha tocado de todo, ¿no sabes? Desde niños que son súper rifados, así, me han tocado unos niños que en un día sacan trucos que a mí me costaron semanas o meses, ¿no? Y hasta los abuelitos que les llaman la atención y ahí van con nosotros, aunque sea agarrados de la mano, pero lo intentan. Entonces, así sí, ya lo saben, yo que tengo una tía de 60 años, se ha visto bastante interesada en ponerse en contacto con ustedes, le comenté hace un par de días, y seguramente a través de Facebook hablará contigo o con algún miembro del colectivo. Sí. Finalmente, en una palabra, ¿cómo definirías al slack? Pues equilibrio. Equilibrio en mente y cuerpo. Y yo creo que ahí puede ser llevado incluso al alma, porque si tienes un equilibrio en estas áreas, creo que te ayuda a desarrollar bien tu persona, ¿no? Incluso yo lo veo como, de cierta forma, como una metáfora en mi vida, ¿no? Porque justo ahí enfrento mis miedos, ¿no? Cosas que no creía que yo pudiera lograr, o sea, las veo ahí enfrentadas cada día y así pasa en la vida, ¿no? Hay cosas que nos dan miedo y que creemos que no podríamos, pero si nos enfrentamos y de verdad creemos que lo podemos realizar, al final sí podemos conseguirlo. Bueno, ya escucharon a las notas. Equilibrio para su persona. Esto es lo que el slack ofrece. ¿Otra vez nos podrías decir los contactos a donde se pueden comunicar con ustedes? Sí, tenemos este grupo que es México Slackliners y también están el grupo que es Talleres de Slackline DF. Y la página, está en proceso, que sería slacklinemexico.com. ¿Algún número al que se puedan comunicar? Pues sí, sería el 55 44 91 30 80. Y ahí piden informes y ya les diremos próximamente dónde serán nuestras apariciones. Realmente te agradecemos que nos pudieras brindar un poco de tu tiempo para dar o prácticamente darle difusión a este proyecto que se está llevando a cabo y sobre todo que es una actividad física que a muchos de los universitarios y a público en general nos hace falta. Muchas gracias, Gaby. No, gracias a ustedes por abrir el espacio y por ayudarnos a difundir estas cosas que son buenas y que nos ayudan como personas y como sociedad. Y bueno, con eso llegamos al final del programa. Esto ha sido todo en la primera emisión de la séptima temporada de la LEF. Les recordamos además los contactos para que nos escriban esta semana para los próximos temas de la temporada, el correo electrónico lalef.radiointernet@gmail.com y visítenos a través del sitio www.lalefradiointernet.wix.com/sitio. Así de largo, pero espero que lo memoricen algún día. Yo ya lo hice después de 3 años, así que allá vamos de gane. Se despiden, Sonia Désiga. Sí, espero que les haya gustado esta primera emisión de nuestra séptima temporada. Los esperamos el próximo jueves con un tema súper interesante sobre las relaciones internacionales, bueno, un tema específico, y después seguiremos con nuestros temas retros. Carlos Ortega. Así es, como bien lo dice Sonia, nuestro próximo programa será sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esto ocurrió el 9 de agosto. Tendremos algunos invitados que nos hablarán acerca de este tema, tampoco estudiado desde una perspectiva de un internacionalista, pero queramos o no, los pueblos originarios existen alrededor del mundo. Se despide Héctor Herrera, esto ha sido todo por hoy. Nos sintonizamos el próximo jueves, recuerden, de 3 a 4 por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Hasta la próxima. Esto fue El Alep, el lugar donde caben todos los lugares.